9 minutos pasaron de las 8 de la mañana y en el día de ayer hubo una audiencia que intentó que sea pública, pero finalmente fue a puertas cerradas, donde entre otras cosas se discutía la adhesión, la puesta en vigencia en la ciudad de La Plata del protocolo antipiquetes, como se conoce este protocolo, que hace una serie de indicaciones que permitirían reprimir directamente la protesta en la provincia de Buenos Aires. La Plata es un centro donde estamos acostumbrados a que todos los días haya una protesta, y el lema fue: protestar no es un delito. De hecho, sumado al DNU, esta refrenda del DNU, donde se deroga directamente la ley de medios, lo que se quiere hacer es callar al pueblo. Estamos en comunicación con el secretario de organización del movimiento Evita. Estamos en comunicación con Gildo Honorato. Buenos días, Gildo. ¿Se puede callar al pueblo? ¿Qué tal? Buen día. Mirá, me parece que no se puede callar al pueblo, que de alguna manera, independientemente de las acciones, las medidas o el marco legal que se quiere ir construyendo, tarde o temprano, cuando se desarrollan modelos que son injustos, los caminos de la expresión se van encontrando. Nosotros nos parece que está claro que este modelo económico que se está llevando adelante o que se está instalando nuevamente en la Argentina va condenando o va a condenar a cientos de miles de argentinos a la desocupación, al desempleo. Ayer se conocían cifras sobre más o menos una cantidad de 10.000 empleados públicos que se han quedado sin empleo a nivel nacional. A eso le tenemos que sumar el empleo privado, que sumaban aproximadamente unos 120.000. Y a eso le sumamos que aproximadamente hay un cálculo estimativo de que por cada puesto de trabajo formal se pierden al menos unos 3 informales. Estamos hablando de una situación que se va a ir agravando y que va a ir encontrando caminos de respuesta. Ese dato es muy interesante, no había escuchado, de que cada un puesto formal que se pierde en 3 informales. Aproximadamente, porque el trabajador formal con su sueldo va generando distintas actividades, el changueo del otro compañero, el que te pinta, que te corta el pasto, el que te arregla alguna cuestión en tu casa, que muchas veces no está contratado en blanco porque son los compañeros que viven de la changa, que se van inventando su trabajo, son los compañeros que pueden tener algún subsidio, algún plan social y salen a buscar un mango más con otro tipo de actividades. Y cuando hay enfriamiento de la economía, naturalmente la persona que va perdiendo poder adquisitivo, que se va perdiendo parte de su salario por la inflación o que queda desocupado, va estableciendo nuevos parámetros de consumo y de gasto y va generando menor actividad. Gildo, esto no es un caso aislado, ¿no? Sabemos que en Europa hay no protocolos antipiquete, pero de otros nombres, pero que persiguen el mismo objetivo. ¿Qué rol crees que cumple acá las agencias internacionales? ¿Si hay alguna planificación bajada desde Estados Unidos, desde las diferentes organizaciones que controlan un poco el poder mundial y que ahora están de lleno en nuestro país? Sí, yo es probable, o a uno le hace pensar que los viajes de la ministra Bullrich o del secretario de Seguridad Bursaco a entrevistarse con las agencias, tanto la DEA como la FBI, más la visita de Obama, uno puede inferir que hay alguna incidencia, pero está en la naturaleza de los sectores que gobiernan hoy la Argentina, ¿no? Si bien han ganado con el voto popular, y esto es una democracia y tenemos muchos tenemos la posibilidad de tener una vida relativamente normal, está claro que se está avanzando sobre la restricción de algunos derechos. Está en el ADN de las clases dominantes gobernar para construir ganancia y bueno, ir ir cerciorando, ir limitando la capacidad de respuesta de los sectores populares, pero tenemos que tener la tranquilidad que nosotros nos tenemos que plantar en la calle con una cuestión clara, no solamente porque queremos protestar, sino porque el principal derecho es el derecho al trabajo, y en la medida que no esté garantizado por el Estado, no deben impedir nuestro derecho a pedirlo, porque lo único que nos garantiza una vida digna es el trabajo, así que nosotros vamos a seguir peleando. Gildo, bueno, vos venís de la militancia acá en la ciudad de La Plata desde los años 2000, fines de los 90, no sé si estoy tirando un dato, yo tengo conocimiento por ahí de lo que me cuentan otros compañeros, y viviste etapas de dura represión como fue fines del 2000 y inicios también, ¿no? 2001, 2003. ¿Crees que hay mucho de eso en las políticas de seguridad de este gobierno, que es algo sui generis de una nueva generación, o que al fin y al cabo es lo mismo, los objetivos son los mismos y los modelos de aplicación van a ser los mismos? Mira, nunca se repite la historia como una calicita. La historia de los pueblos, la historia política, no es una calicita que siempre vuelve al mismo lugar. Yo creo que el contexto ha variado, que las dificultades sociales que se van generando son nuevas. Y sí, lo que está claro es que los sectores dominantes gobiernan para las minorías, y en este mundo tan complejo donde van apareciendo, ellos se denominan nuevos delitos, van administrando la legalidad, por decirlo de alguna manera, en función de esos nuevos delitos. Ahora, en su concepto de delito, aparece la organización popular, aparece la agenda global de Estados Unidos, donde pareciera ser que el narcotráfico significa todo y cualquier cosa es vinculada al narcotráfico, por lo tanto es necesario caer con niveles de represión muy alto. Entonces me parece que estos tipos, si bien desarrollan un nuevo marco legal, los objetivos en el fondo son los mismos, que es cercionar el derecho a la expresión pública de la organización popular y de los trabajadores que se organizan para pelear por sus derechos, principalmente por el derecho al trabajo. Bueno, organización popular que incluso desde los trabajadores se viene dando desde la CETEP, una de las iniciativas que viene encabezando el movimiento Evita, y bueno, como secretario de organización también del movimiento social más grande de la República Argentina, ¿qué estrategias se está dando, están discutiendo de cara a este escenario que se viene, ¿no?, que cada vez viene más oscuro? ¿Qué deben hacer las organizaciones sociales y cómo se debe dar esto, plantarse ante el poder fáctico de este momento? Bueno, mira, nosotros nos parece que hay dos grandes tareas que tenemos que desarrollar el movimiento popular. La primera tarea es desarrollar la resistencia social, le decimos nosotros, ¿no?, que tiene un carácter claramente reivindicativo, gremial, que involucra a los gremios y a los movimientos populares, y que desde ahí tenemos que ir organizando pequeñas victorias. La resistencia social la tenemos que comprender en la búsqueda de lo que nosotros llamamos de la pelea concreta. En el caso del trabajador es el salario, es la paritaria, es las condiciones de laburo. En el caso del compañero que es informal, es la calle, la vereda, la cloaca, es la garita, es la salita de salud en la barriada, son las cosas concretas, ¿no? Y las que van organizando al compañero a partir de la realidad colectiva, ya sea en la periferia o en el centro. Las cuestiones sociales y reivindicativas son las que están llevándose adelante con mayor firmeza, porque está claro que en esta primera etapa de resistencia han sido los estatales de distinto orden, nacional, provincial y municipal, y los movimientos populares los que primero están sufriendo este ajuste. Entonces, nosotros queremos que es la resistencia social la tarea de la organización popular a partir de la base hacia la conquista de derechos. Y por otro lado, tenemos que construir una alternativa política competitiva para el año que viene. Y y esas son dos tareas distintas, con dos reglas distintas. Esto que decías vos, y ya con esto vamos terminando, Gildo, de las organizaciones sociales, los movimientos de trabajadores, que por ahí uno ve las plazas, estas plazas que también ha sido una característica de espontaneidad, que surge que a partir de las redes sociales. ¿Cómo se desarrolla esa compatibilidad, no? Porque parece que son cosas que marchan por carriles distintos. ¿Vos crees que eso va a confluir en algún momento? ¿Cuáles son los actores que tienen que gestar esta unidad que se ve un gran marco de fragmentación en todo el arco político que en este momento encabeza la oposición? Bueno, me parece que con la llegada del nuevo gobierno está claro que distintos sectores de nuestra sociedad van buscando una manera de expresarse. Algunos desde la reivindicación de lo vivido, de lo hecho, otros desde la reivindicación de los liderazgos, y otros sectores sociales lo van haciendo en la búsqueda de una alternativa competitiva para el año que viene, además de lo que hablábamos de los movimientos populares. Y me parece que las dos cosas están combinadas y está en el seno de esas distintas expresiones que, como bien vos decís, aparecen diferenciadas en la realidad, están todas contenidas en la búsqueda de una alternativa política. Y me parece que hoy la gran estrategia política de Macri es dividir a los sectores políticos que pueden construir una alternativa competitiva. Y tiene que estar en nuestro ADN la búsqueda de la unidad, porque no es asumiendo la agenda de Macri que vamos a construir una alternativa competitiva que exprese los sectores populares, pero tampoco es la reivindicación ideológica o principista de las cosas que hicimos, sino tenemos que buscar un equilibrio donde se exprese una agenda de futuro, se exprese la reivindicación de lo pasado, se exprese una oposición racional e inteligente, pero por sobre todas las cosas se expresen organizativamente las expectativas populares. Y en el seno de eso, el seno de todo eso, puede estar en la alternativa del Frente para la Victoria y del peronismo. Y la tarea de la militancia popular, que se encuentra encuadrada en esas expresiones, es buscar los puntos de unidad, sabiendo que durante 12 años no hemos sido todos iguales, y en el futuro tampoco seremos todos iguales, y no tenemos que forzar a ser todos iguales. Tenemos que tener la capacidad y la grandeza de que con humildad saber que muchos trabajadores nos votaron en contra, y para eso tenemos que, por un lado, reconstruir la legitimidad con la resistencia ganando reivindicaciones concretas, y por otro lado, saber que este gobierno, en términos políticos, gobierna para los poderosos y que necesitamos construir una alternativa nacional y popular que la exprese. Gildo, bueno, te agradecemos por esta comunicación, muy esclarecedor el testimonio, y bueno, estamos a disposición. Sabemos que son épocas donde cada vez hay menos lugares donde salir, así que, bueno, este lugar esperemos desde la resistencia ser una boca para expandir estos discursos de otro lado, desde los movimientos sociales. Te mandamos un fuerte abrazo y te hacemos un pedido. A ver, nosotros siempre a las 8 pasamos un tanguito, el tanguito de las 8, no sé si cómo te llevas con el tango. Me llevo. Más o menos. Sí, tengo, conozco varias cosas. Si vos me decís a mí, te pido Naranjo en Flor de Goyeneche. Ahí vamos, perfecto. Y te quiero decir una cosa. Es muy importante que los argentinos el 13 de abril nos manifestamos en Comodoro Py en la defensa de Cristina Kirchner, porque ellos quieren cerrar la grieta con este espacio político anulado de la realidad democrática argentina. Por eso hay corruptos que tienen que ir presos y no tenemos ninguna duda. Pero el ataque a Cristina Fernández de Kirchner es un ataque para impedir la reunificación del espacio popular. Gildo, muchas gracias. No, a vos buen día y vamos con Goyeneche. Un fuerte abrazo. Escuchamos entonces del polaco Goyeneche, Naranjo en Flor. Lo tenemos ahí. Sale entonces. Bueno, hablábamos con Gildo Norato, secretario de organización del movimiento Evit. El agua, que el agua blanda era más fresca que el río. Naranjo en flor y en esa calle de estío, de mamá.